Bueno, acá estamos con Silvana Patricia Martínez, que en el barrio La Moisa está impulsando un merendero, un espacio comunitario, así es, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Matías? Bueno, sí, la verdad que sí, es algo muy lindo, o sea, para los chicos y para el barrio, ¿no? Que dentro de todo acá empezamos desde abajo, así que lo que a mí me surgió es brindarle, por lo menos a los chicos, que es clase media, brindarle un espacio para hacer un merendero, o sea, para lo más necesitado, digamos, ¿no? Porque este lugar, bueno, como también, bueno, empezamos de abajo, bueno, también aparte de esto, con otras mamás, bueno, empezamos también el proyecto del cine, así con los chicos. Habían arrancado con un cine más a la noche. Sí, más a la noche. Ahora más en el veranito anterior que ya pasó. Sí, bueno, sí. Ahora surgió, bueno, un poco más leche caliente, ¿no? Por el frío. Sí, más por el frío, bueno, es que se vino el otoño, así que... Y bueno, estamos esperando a que se pueda hacer el espacio este para los chicos, o sea, en otro el boulevard, lugar, claro. En el boulevard, sí, armar algo propio. Claro, y, claro. Un poco más grande. Empezamos con otros proyectos, sí. No, la verdad, para mí esto es re positivo porque, o sea, yo, bueno, tengo mis nenas, tengo tres nenas y los dos nenes, así que ellos, la verdad que... A mí me gustaría también que aprendan, o sea, tengan en adelante acá, que tengan un pensamiento positivo, sí, como el mío. Bueno, ¿no? Como los valores comunitarios, la solidaridad, claro, es importante. Claro, sí, que puedan ayudar, que el otro pueda ayudar también, sí, ¿no? Con lo que uno tenga, no importa. Claro, sí, no importa, por lo menos, sí, yo tengo poco, o sea, no, con lo poco que tengo puedo ayudar bastante, ¿no? Porque también me gusta, porque yo también me crié, digamos, mi mamá me llevó a una guardería y demás, pero bueno, yo eso es como que a mí me ayudaron bastante, así que eso es como que también. En el merendero, aparte de merendar, ¿qué es lo que hacen? Y hacen juegos, también, bueno, distintos tipos de juegos, así que como el mancha pelota, la soga, así que no, la verdad, terminan muy cansados, pero se divierten bastante, así ¿Y que... ¿Y ustedes las madres juegan un ratito? Sí, yo juego, yo me engancho, sí, no, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, de nada.